para que nuestros alumnos, los maestros, los directivos de las escuelas, la comunidad en su conjunto, sean oportunamente vacunados contra la influenza AHLNL ante el posible rebrote que sucedería durante los meses invernales.